Buenas noches, les habla Sammy Rosenbaum, coordinador de Ciencia y Leyenda. Esta noche tenemos el tema de los zombies, y para eso tenemos como invitado a Álvaro Osorio, que es estudiante de medicina en la Universidad Central, y el tema de los zombies es uno de los que él ha, digamos, investigado. De hecho, él escribió en nuestra revista Lúcido hace algún tiempo un artículo al respecto. Entonces, como se habla tanto de los zombies, creo que la primera pregunta que podríamos hacer desde el punto de vista escéptico es ¿qué no son los zombies, Álvaro? Bienvenido. Gracias y buenas noches. Bueno, los zombies, como todos conocemos, son un fenómeno en la cultura occidental. Quizás lo ha popularizado la industria del cine, todo lo que es Hollywood. Y bueno, precisamente vamos a hablar el día de hoy de qué son los zombies y qué no son los zombies, cómo la ciencia arroja luces al respecto sobre este tema. ¿Qué no son los zombies? Bueno, los zombies no son precisamente esa visión tradicional que nosotros tenemos de un zombie, de aquel muerto que vuelve a la vida persiguiendo gente, básicamente. Y bueno, esa es la visión que tenemos tradicionalmente desde el cine y que, bueno, todos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Pero hay alguna base? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene la palabra zombie? ¿Cómo no? Todo el asunto de los zombies y la cultura zombie tiene sus bases en lo que es la cultura de Haití, y más específicamente en la religión vudú y en todas las creencias sobrenaturales que rodean a esta religión y a este país. ¿Pero solamente en Haití se ha visto? Básicamente en Haití, recordando que toda la cultura vudú tiene fuertes influencias africanas. Claro. Que bueno, por supuesto, juegan un papel muy importante en el asunto. ¿Pero de dónde surge, qué es lo que supuestamente sí es un zombie en Haití? Muy bien, bueno, en Haití es una creencia muy popular, la creencia en los zombies, y todo el asunto de los zombies surge de la creencia de que es posible zombificar, por así decirlo, a una persona. Entonces existen una serie de sacerdotes en la religión vudú que reciben el nombre de Hongans o Bokors, y estos sacerdotes se cree tienen la capacidad de zombificar a una persona mediante mecanismos que vamos a explorar más profundamente a continuación. ¿Cómo sería? Bueno, los mecanismos serían una brujería que le hace. Bueno, eso es lo que cree la mayoría, pero el asunto es que siempre han existido casos y siempre se han documentado casos respecto a personas que han sido enterradas y con certificado de defunción y que han aparecido años, incluso décadas luego de ese entierro. Sus familiares los han encontrado y han presentado condiciones intelectuales inferiores, por supuesto, a las que presentaban con anterioridad. Y bueno, esto ha dado pie a que sucedió con estas personas, ¿no? De este modo se ha estudiado el fenómeno y se han llevado a cabo diversas investigaciones de carácter antropológico y de carácter biológico, pudiéramos decir, y esas investigaciones han arrojado luces al respecto. ¿Qué nos han mostrado? Nos han mostrado que existe una hipótesis o una teoría que pudiera explicar el desarrollo de un zombie o el por qué una persona se convertiría en lo que podemos llamar un zombie, ¿no? El asunto es el siguiente, que existe toda una subcultura de sociedades secretas dentro de lo que es la religión vudú, que se puede conocer como las sociedades bisango, reciben ese nombre, y dentro de estas sociedades, como les mencionaba, existen una serie de sacerdotes que se cree tienen poderes sobrenaturales. El asunto es que por motivos de venganzas o de desavenencias entre los individuos entre estas mismas sociedades, se sabe que un sacerdote de este orden, lo que se conoce como un bokor, puede, mediante la preparación de lo que se conoce como un polvo zombie, dárselo a ingerir o a inhalar por algún mecanismo a una persona, la persona de la cual se está vengando, por así decirlo, y hacer que esta persona caiga en lo que se conoce como un estado de catalepsia, que consiste en una reducción considerable de todas las funciones vitales a un punto en el que no son cuantificables o medibles por mecanismos médicos. O sea, que sería una droga, pues, que le está suministrando. Exactamente. Una droga, algo parecido a la burundanga, por ejemplo. Bueno, lo que se conoce al respecto es que en este llamado polvo zombie que preparan estos sacerdotes para zombificar, pudiéramos decir, a alguien, se encuentra una sustancia conocida como tetrodotoxina, que es la toxina del pez globo, muy conocida, por ejemplo, en Japón, en las cuales, debido a que en este país se consume el pez globo y siempre, el fugu, ¿no? Exactamente, el fugu, y siempre hay algunos casos de intoxicación por fugu en restaurantes japoneses a lo largo del año, ¿no? Y bueno, precisamente este pez se puede encontrar en los mares de Haití, ¿no? Y esta toxina, la tetrodotoxina, la que se cree, es empleada por estos sacerdotes obocors, utilizada en el polvo zombie, y mediante la administración de este polvo a la persona en cuestión, se logra que esta persona caiga en un estado de catalepsia, como ya les he explicado, reducción de las funciones vitales, y consecuentemente esta persona se cree muerta, es dada por muerta, y es enterrada. Se dice que... Claro, y con las condiciones médicas allá, digamos que no es fácil, a lo mejor no controlar muy bien si está muerta de verdad o no, y la entierran. Claro, por supuesto que con toda seguridad no todas las personas que se creen muertas son revisadas propiamente por un médico antes de ser enterradas. Y como consecuencia, luego de que las personas son enterradas, se cree que estos sacerdotes obocors, luego desentierran a estas personas unas horas luego de haberlas enterrado, y estas personas, como consecuencia de la misma acción de la tetrodotoxina, además de la acción de la hipoxia cerebral mientras estuvieron enterradas, van a presentar un déficit neurológico y, por supuesto, una pérdida de funciones cognitivas importantes. Y van a parecer más a lo que nosotros conocemos como un zombie, pues. O sea, dicho en términos no médicos, este sacerdote le suministra a la persona de alguna manera una droga que hace que parezca que está muerta. Los familiares la sepultan, él poco después la saca, esa persona ya por la misma droga y por el hecho de haber estado enterrada en con poco oxígeno dentro de la urna, ya digamos está con el cerebro dañado, pues, pero está viva. Exactamente, esta persona conserva incluso ciertas funciones intelectuales y es capaz de obedecer órdenes, y hay casos perfectamente registrados del asunto, aunque por supuesto esto solo queda en el nivel de teoría y no está plenamente confirmado científicamente, ¿no? Pero es una explicación a un fenómeno que es tan interesante, ¿no? Y que tiene un papel tan importante en la cultura occidental como es el asunto de los zombies. Claro, ha habido casos, por lo menos en la literatura, de que los familiares que consiguen a un ser querido que consideraban muerto y de repente se lo consiguen por allí y lo encuentran años después y está así zombificado. Pero, digamos, ¿ha habido un caso que tú sepas sistemáticamente estudiado que realmente se haya demostrado que esta persona había sido sometida a alguna droga o es simplemente se queda en una hipótesis que han lanzado? Lamentablemente se queda en hipótesis, pero lo que sí existe son casos bien documentados de personas que han sido enterradas y que años después, incluso décadas después, han sido conseguidas por sus familiares, y estas personas se encuentran en un estado con evidentes disfunciones neurológicas, ¿no? Pero son capaces, como te he dicho, de llevar una cierta calidad de vida y de tener ciertas funciones intelectuales aún, ¿no? Y entonces estas personas, por supuesto, no nos han podido aclarar qué les ha sucedido, pero está perfectamente documentado varios casos. Okay. Pero no estudiado si fue realmente lo que pasó. No, lamentablemente. Claro, lo que pasa es que también uno siempre ve historias de personas que han sido enterradas vivas sin querer. Siempre hay muchas leyendas también al respecto, pero también hay historias que sí, ha sucedido. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es posible que una persona, digamos, la den por muerta? ¿No es posible detectarle el pulso? ¿No es posible captar que está respirando? Eso me parece casi imposible que se cometa un error semejante. Casi médico, ¿cómo explicas eso? En verdad es bastante improbable que eso pase, ¿no? Bajo las condiciones médicas apropiadas, bajo las condiciones médicas óptimas, es bastante difícil que exista una reducción tal de los signos vitales como para que un médico graduado, alguien capacitado, no se dé cuenta de que una persona que aparentemente está muerta en verdad está viva. Pero siempre existe la posibilidad de que eso ocurra, y por supuesto estamos hablando de un ambiente en el que existe un control médico mucho menos consecuente, por así decirlo, que por lo menos aquí mismo en Venezuela, y es perfectamente posible que se hayan dado estos casos. De hecho, los casos que yo recuerdo vagamente haber leído en la prensa siempre son en países pobres, en lugares donde no hay sistemas de salud desarrollados. Naturalmente, porque como te digo, mientras menos personal capacitado haya capaz de verificar que una persona verdaderamente está muerta, es más probable que se den estos casos de enterramiento vivos que se han documentado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Álvaro, entonces no puedes contar de ningún caso médico, por supuesto en las series de televisión de médicos, que hay docenas, todas son muy entretenidas, por cierto, A cada momento aparece, por lo menos en alguna serie, una vez al mes, aparece un caso de alguien que está ya en la mesa para revisar por qué se murió y de repente abre los ojos y todo el mundo sale asustado. Bueno, no salen asustados porque son médicos profesionales, pero salen corriendo a darle los primeros auxilios porque resulta que no estaba muerto. Ese caso no conoce ninguno que esté apropiadamente anotado en los anales. Bueno, en relación al asunto de los zombies, lamentablemente no. No los zombies, estoy hablando de un caso, en una clínica, en un hospital, que lo hayan dado por muerto, le van a hacer la autopsia y el hombre abre los ojos. Bueno, conozco casos, pero lamentablemente de oídas, ¿no? Porque en verdad no te puedo mencionar nombres, ni te puedo mencionar un caso con todas las señas, pero por supuesto que han ocurrido, de eso no hay duda alguna. Es decir, tú de oídas quieres decir que no los has leído en un paper. Sí. Sí los he leído, sí. Ah, caramba. Sí, eso está bien documentado, sencillamente que no tengo los nombres. La sensación de terror es válida. No te tengo los nombres ni la información, pero no hay nada de qué temer porque en verdad es extremadamente infrecuente y no sé, en verdad no debería pasar. Hay que tener la misma cantidad o el ilógico temor a volar que o menos. A volar. Sí, porque tú sabes que hay un problema psiquiátrico, que es un temor ilógico a volar, pero quien los convence por de supuesto, que es muy improbable que se caiga el avión. Claro, claro. Entonces en este caso también es muy improbable, pero las posibilidades de que sea probable son incluso peores, pienso yo, a que se caiga un avión. Porque, sin duda. ¿Verdad? Sin duda. Ahora, estaba conversando con Álvaro antes del programa y él dice que hay casos en que, por ejemplo, es muy difícil detectar el pulso o detectar los latidos del corazón. Por ejemplo, una persona muy obesa, los latidos del corazón están tan lejos de la superficie, digámoslo así, que a veces están difíciles de detectar. Pero de todos modos, parece como que sería un exceso de negligencia, por ejemplo, que no detecten la respiración. Por más poca respiración que haya, algo debe detectarse, ¿no? De todas maneras, para aclarar el punto, ¿qué se define como muerte hoy en día en la ciencia médica? La muerte se define como el cese o la no detección de las funciones vitales y irreversible. Importante ese último. ¿Pero cuáles son las funciones vitales del cerebro? Las funciones vitales, por supuesto, son lo que mantiene funcionando todos los mecanismos celulares a todo momento. Y bueno, estamos hablando de funciones neuronales, por supuesto. Y, por supuesto, lo más detectable sí sería la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Que esto es una pregunta ética más que científica, por eso la hice, porque uno pensaría, caramba, si ya no hay señales cerebrales, punto, se acabó, el cerebro está muerto, como dicen, o lo que sea, entonces el individuo está muerto, pero no es así tan fácilmente el asunto, entiendo. Bueno, por supuesto, eso forma parte del largo problema filosófico de dónde verdaderamente está la personalidad, dónde verdaderamente está la persona. Pero yo creo que científicamente no cabe la menor duda de que la personalidad y el individuo están formados por toda su masa encefálica, no solo el cerebro, sino las estructuras del tallo encefálico y lo que constituye el encéfalo en general. Y en verdad, desde el punto de vista científico, cuando hay muerte cerebral, en verdad ese individuo ha fallecido, ese individuo está muerto. Pues. Aunque mantengas el cuerpo vivo. Aunque se mantenga lo que se llama un estado vegetativo, que en el cual se mantienen funciones vitales básicas, pero no hay una personalidad, no hay una persona ya. Eso es en científicamente, pero ¿legalmente? Legalmente muchas veces no es así. Esa es la cosa. Ese es el problema. Hay que mantener vivo. Muchas veces cuesta aceptar la muerte de una persona cuando se ve el cuerpo en perfectas condiciones y que todavía mantiene funciones vitales, ¿no? Y es perfectamente comprensible. En ese caso los familiares preferirían que fuera zombificado, que sí. Que aunque sea parcialmente quede algo, que vea una persona relativamente funcional, ¿no? Hay casos peores que zombificados, casos reales. Eso de las películas esas de terror donde alguien logra mantener al cadáver durante años y años, hay casos reales de eso. Es por increíble, supuesto, hay por casos supuesto. De eso. Sí, bueno, no lo consideran cadáver, está el punto, ¿no? Tú te refieres, por ejemplo, al famoso caso de la muchacha en Estados Unidos que estuvo años en estado vegetativo hasta que por fin... Esa por lo menos no estaba putrefacta o no sé qué. Yo estoy hablando de casos terribles de control psiquiátrico total, sí es locura, donde la esposa fallece y el hombre mantiene a la esposa muerta en su cama y todo, pues. Bueno, por supuesto, estamos allá hablando de situaciones totalmente patológicas desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Y ya sin mantenimiento de funciones vitales ni... Nada, nada. Ni de, ni un cuerpo como tal. Bueno, entonces, gracias a Álvaro por su participación. Si usted tiene algún comentario, crítica o sugerencia, puede comunicarse con nosotros a través del correo leyenda@tecnologiahechapalabra.com o puede visitar nuestra página ciencialeyenda.net. Muchas gracias, hasta la semana que viene.